que se desapareció. Claudia Lidia Alonso. Y Alonso ya, 20. Serían los 29. Bueno, a ver, manténganme al tanto de qué pasa con esa gente, para poder tomar la decisión si los dejo seguir tomando el curso o no. Pasan, a mí me pasan cada cosa que me dan ganas de matarlos a veces. Una vez hace tiempo atrás, acá en el DF, estaba dando un curso, este mismo curso, el básico, presencial. Me había contratado en un promotor, sino la empresa directamente. Muchas empresas me contratan directamente y me pagan las empresas. Y era un curso todo de noveles. Íbamos bárbaros el lunes, el martes, cuando es presencial dura solo una semana, jornada completa. Íbamos perfecto el lunes, el martes, el miércoles cuando termina la jornada se acerca un agente, me dice el licenciado, me vengo a despedir, muchísimas gracias por todo. Le digo, ¿cómo que te vas a despedir si faltan 2 días, los 2 días más importantes? Me dice, no, es que yo no puedo seguir viniendo. ¿Y por qué no puedes seguir viniendo al curso? Porque en el otro trabajo solo tenía 3 días de vacaciones. Y ya los consumí. No quieran saber cómo me sentí yo, ¿no? ¿Qué carajo? Pero bueno, me pasan cada cosa que yo podría escribir un libro. Ustedes no me lo van a poder creer cuando lean el libro. Van a creer que es mentira. Una vez me ponen una mujer, agente que tendría unos 40, 45 años, que sinceramente, Dios me perdone, daba lástima verla. Ya no hablar con ella, verla daba lástima. Y yo decía, ¿quién me habrá traído a esta persona al curso? ¿En qué estaría pensando esta mujer? ¿Quién me la habrá traído? Cuando es presencial, los promotores... Finalizado el curso, algunos, los que son vivos, vienen y me hacen preguntas. Oye, Fernando, ¿y cómo lo viste a mi agente Luis? Oye, Fernando, ¿y cómo la viste a Beatriz? Para que yo les diga, mirá, me gustó, pero vas a tener que tener cuidado con esto, con fulano tenés que trabajar en esto, qué sé yo, ¿no? Para obtener información de parte mía. Y termina el curso y aparece un promotor, te puedo decir inclusive la compañía, ya me la acordé, era Atlas. Era un curso para Atlas. Es una compañía de seguro. Y aparece un promotor y me dice, oye, ¿y cómo lo viste, Antonio? Mira bien que esto, el otro, qué sé yo, qué sé cuánto. Y me dice, ¿y cómo lo viste la viste a fulanita? Era de él, la fulanita. Le digo, hermano, no me digas que esto que está acá me lo trajiste tú. Me dice, sí. Le digo, hijo, esto no sirve ni para espiar. Ni para espiar, ¿en qué estabas pensando? ¿Tú le comprarías un seguro de vida a esta mujer? Me dice, ¡ja! Y eso porque la ves ahora. La hubieras visto hace 2 meses atrás. Tuvo 3 intentos de suicidio. Yo la estoy apoyando mucho y por eso cambió tanto. Yo decía, no. Pues me la traen como alumna para que sea agente de seguros de vida. Este tipo de cosas. Dando un curso presencial, empiezo a dictarles lo que les dicté ayer, y veo que una mujer no escribía. Digo, tomen nota, por favor. Y una mujer no escribía. Digo, pero ¿esta qué le pasa? ¿Qué hago, el cuento corto? No, sabía. Escribir. No sabía escribir. Esto fue en el interior, en el norte. Es aberrante. Podría contarte mil más. Bueno, pero no estamos para el chisme. Chicos, tengo que seguir adelante. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, comentario, sugerencia? Bien, entonces sigo adelante. Ya terminamos con el primer paso del ciclo de la venta, que es la prospectación. Ya terminamos con el segundo paso del ciclo de la venta, que es el contacto inicial. Aprendimos a hablar por teléfono. Ahora tenemos que ir al tercer paso del ciclo de la venta, que no es otro que la entrevista inicial o detección de necesidades. ¿Están de acuerdo conmigo? En eso vamos a avanzar el día de hoy. Déjenme planteárselos de esta manera. El vender seguros de vida, chicos, no es otra cosa que representar muy bien una obra de teatro en el que nosotros, los agentes, somos los escritores de la obra, los directores de la obra y el primer actor de la obra. Es así. No es otra cosa que representar muy bien una obra de teatro. Mónica Lomeli, hermosa mía. Tienes pareja, ¿verdad? Sí. Es tu marido, ¿estás de acuerdo? Sí. Déjame hacerte una pregunta. ¿El imbécil de tu marido te ha llevado alguna vez al teatro o no te saca del Burger King? No, no hemos ido al teatro. ¿No han ido al teatro? No. Es que nos encanta bailar. Yo te llevaría a donde quieras, hermosa mía. A donde quieras te llevaría. A bailar salsa. Ahí ya estamos, ya. Lo de bailar no se me da muy bien, mi amor. Tengo dos piernas izquierdas, dicen por ahí. Pero ¿sabes por qué no se me da bien el baile? Porque me da vergüenza. Como sé que no bailo bien y pienso que todo el mundo me está mirando, me cohibo y peor, soy un patadura. Vas a tener que trabajar mucho conmigo en eso, ¿eh? Ok, perfecto. Vas a tener que trabajar mucho. Bueno. Unas buenas clases y mucha práctica. Sí, y yo te enseño el tango, ¿vale? Va, perfecto. Señores, acaba de terminar el curso. Moni, tú te quedas conectada, vamos a coordinarnos. Hoy a la tarde empezamos. Perfecto. Todo el mundo fue alguna vez a un teatro, ¿están de acuerdo? ¿Saben lo que es un teatro? ¿Están de acuerdo con eso, sí, verdad? Claro. ¿Qué es lo único que cambia todos los días en una obra de teatro? El público. El público, claro. Lo demás es todo desesperadamente igual. ¿Y por qué sale todo desesperadamente igual? Porque los actores ensayaron sus papeles hasta el hartazgo, de manera tal de que cuando se abre el telón, todos hacen exactamente lo que ensayaron que tenían que hacer. Y a ningún actor se le ocurriría cambiar su parlamento en el medio de la obra de teatro porque lo matan. ¿Están de acuerdo? Cuando yo me siento por primera vez frente a una tal Mónica Lomelí, que ni, no sé ni quién es la primera vez en la vida, le vendí un seguro de vida a Marco Sánchez y Marco Sánchez me dijo, mi mejor amiga es Mónica Lomelí, y ahí voy a la oficina de Lomelí, entrevista inicial, es la primera vez que Mónica y yo nos vemos las caritas. Porque si ustedes se fijan, chicos, todo lo que aprendimos hasta ahora es sin conocerle la cara al prospecto, ni que el prospecto nos conozca la cara a nosotros. El tercer paso es el que nos pone por primera vez face to face, frente a frente, con nuestro prospecto. Es la primera vez que le veo la cara a Moni, es la primera vez que Moni me ve la cara a mí. A partir de ese momento se abre el telón y a partir de ese momento comienza la gran obra de teatro. Cuando yo me siento por primera vez frente a un prospecto, escuchen bien, Mónica va a ser lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, pero va a sentir que está haciendo lo que ella quiere, cuando ella quiere, como ella quiere. Y una vez que haya terminado la obra de teatro, que termina entregándole la pole, una vez que haya terminado la obra de teatro y se cierra el telón, Mónica se irá a su casa y le dirá a su marido Marco, acabo de comprar un seguro de vida. Y yo me iré a mi casa y le diré a mi esposa Alondra, acabo de vender un seguro de vida. Se la habré vendido, pero ella sentirá que lo compró. ¿Y por qué tengo que hacer tanto mambo? Porque, chicos, hay ciertos principios de la comercialización que yo no voy a poder cambiar, por lo tanto me voy a tener que adaptar a ellos. Hay un principio de la comercialización que dice: a nadie nos gusta que nos vendan, a todos nos gusta comprar. A nadie nos gusta que nos venda, a todos nos gusta comprar. Y es cierto, y yo no tengo problema con ese principio, no me hace ruido, hasta que me entero que hay otro principio de la comercialización que dice: la gente compra lo que quiere, pero hay que venderle lo que necesita. Ese es otro de los muchos principios de la comercialización. Si alguien estudió ciencias de la comercialización, se lo saben de memoria. La gente compra lo que quiere, pero hay que venderle lo que necesita. Ah, bueno, ahora estoy en un flor de problema. Porque ahora yo le tengo, a mí me queda claro que Mónica no quiere comprar ningún seguro de vida. Mónica compra lo que quiere, se va a comprar un bolso, se va a comprar un par de zapatos, porque quiere comprarse un bolso, porque quiere comprar un par de zapatos. Nadie quiere comprar mi producto, nadie quiere comprar seguro de vida. Ahora, Mónica no quiere comprar un seguro de vida, pero tengo que vendérselo porque lo necesita. Pero Mónica no quiere que le vendan, quiere comprar. Pero Mónica no compra seguro porque no quiere. Entonces estoy en un círculo vicioso que ¿qué carajo hago? Mejor me dedico a Mary Kay. Hay una forma de resolver el problema. Y es vendiéndoselo, porque si no se lo vendo, no lo va a comprar, pero haciéndole sentir que lo está comprando porque a ella le gusta comprar y no que le vendan. Sí me estoy explicando, chicos. Y eso es exactamente lo que pasa en una obra de teatro. Es exactamente eso. Yo voy al teatro, me siento a mi butaca y comienzo a ver la obra de teatro. En determinado momento de la obra de teatro me río, y yo me río porque estas cosas que están pasando sobre el escenario me hacen reír, por eso me río. En determinado momento de la obra de teatro lloro, porque soy una persona sensible y a mí esas cosas que están pasando sobre el escenario me hacen llorar. ¿Qué sé yo? En determinado momento de la obra de teatro me pongo a favor de la chica buena e indefensa y en contra del hombre grande y malo que pretende abusarse de ella. ¿Y por qué siento así? Porque así me educaron mis padres, mis maestros. Tiendo a defender al débil sobre el fuerte. Tiendo a defender el sentido de justicia. Y si los actores fueron buenos, cuando termina la obra de teatro, me voy contento a mi casa de haber visto una buena obra de teatro y se acabó la historia. Doy tan por hecho, doy tan por lógico, que me reí porque quise, que lloré porque quise y que me puse a favor del bueno y en contra del malo porque así soy, que ni siquiera es un tema en el cual salgo pensando cuando salgo del teatro. No salgo del teatro pensando cuáles fueron las razones que me motivaron a reírme, cuáles fueron las razones exógenas. ¡No! Doy por hecho que lo hice porque así soy y porque quise. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó durante toda esa obra de teatro? Durante toda esa obra de teatro, chicos, hubo un señor al quien yo como espectador ni veo ni conozco, que en este caso es el director de la obra de teatro. Y fue ese director el que, en este caso, a través de sus actores, me estuvo dando órdenes durante toda la obra de teatro. Y fue ese director quien a través de sus actores me ordenó: ahora quiero que te rías, y yo me reí. Ahora quiero que llores, y yo lloré. Ahora quiero que te pongas a favor de, y yo me puse a favor del bueno y en contra del malo. Estuve toda la obra de teatro cumpliendo sus órdenes sin siquiera darme cuenta. Y salí convencido de que lo hice porque quise y porque así soy. ¿Saben qué es lo más interesante de este ejemplo? Que al día siguiente, en el mismo teatro, con el mismo director y con los mismos actores, se vuelve a dar la misma obra de teatro. Pero sentado a mi butaca, hay una persona totalmente diferente a mí. Totalmente diferente a mí. El público es lo único que cambia, nos enseñó Moni, ¿se acuerdan? Hay una persona totalmente sentada, totalmente diferente a mí. Sin embargo, y a pesar de ser totalmente diferente a mí, en el mismo momento de la obra de teatro que yo me reí, él se rió. En el mismo momento en el que yo lloré, él lloró. Y en el mismo momento en el que yo me puse a favor del bueno y contra el malo, se puso a favor del bueno y contra el malo. Tú podrás decirme, Antonio, sí, Fernando, pero se rió mucho más que tú. Sí, es cierto, se rió mucho más que yo, pero se rió y en el mismo momento. Lloró menos que tú. Sí, es cierto, lloró, pero lloró y en el mismo momento. ¿Y saben por qué pasa esto, chicos? Porque si los actores son buenos y representan bien su papel, no importa quién es o cómo es el que está sentado a la butaca. Sea quien sea, sea como sea, va a cumplir las órdenes que se les están dando sin siquiera darse cuenta, sin siquiera notarlo. Por eso, cuando yo me siento como agente por primera vez frente a Moni, se abre el telón, comienza la obra de teatro, y a partir de ahí comenzaré a darle órdenes a Mónica, y Mónica las cumplirá sin siquiera darse cuenta. Y como a la obra de teatro la escribí yo y la dirijo yo, esta obra de teatro termina como yo quiero que termine, y yo quiero que termine con Mónica firmando y pagando. Por lo tanto, mi obra de teatro, en mi obra de teatro, Mónica firmará y pagará. Y no importa si Mónica es gorda o flaca, joven o vieja, linda o fea, con dinero o sin dinero. No importa, no importa quién sea y cómo sea Moni. Mientras yo represente bien mi obra de teatro, Mónica va a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a lograr esta especie de hipnosis? Ustedes ya lo saben, ya se los enseñé. Yo voy a usar el lenguaje de la neurolingüística cuando me comunique con Moni. Y ustedes se acuerdan que el lenguaje de la neurolingüística trabaja no con el intelecto de Moni, sino con las emociones de Moni. ¿Se acuerdan? Yo con la neurolingüística voy a manipular el sentir emocional de Moni, no el pensar, el sentir de Moni. ¿Va bien hasta acá? Ustedes también saben que al yo manipular el sentir de Moni, como Mónica primero siente y conforme como siente después piensa, y conforme como piensa después actúa, esto ya lo aprendieron, al yo manipular el universo de emociones de Mónica, estoy en realidad manipulando el universo de pensamientos de Mónica, estoy manipulando en realidad las acciones de Mónica. Por lo tanto, el resultado que viene después de las acciones no pueden ser otros que el que yo tenía previsto. ¿Sí me expliqué hasta acá? Lo que vamos a hacer ahora es aprender qué decir y cómo decirlo todo el speech de la obra de teatro. Desde que le digo mucho gusto, Moni. No, mucho gusto, Moni, las pestañas. Mucho gusto, mucho, mucho gusto. Un lapsus. Mucho gusto, señora Moni. Sí, que va a ser así, así, me dice. Mucho gusto, licenciada Mónica Lomelí. Acuérdense que al principio, ya se acuerdan, eso lo aprendieron. Levanto muy rápido, Fer. ¿Perdón? Me levanto muy rápido. Adelante, Alberto, adelante, adelante. Mucho gusto, licenciada Mónica Lomelí, al principio, ¿no? ¿Se acuerdan? A partir de ese momento se abre el telón y comienza la gran obra de teatro. Obra de teatro que, como cualquier actor de teatro, habré tenido que ensayar hasta el hartazgo para que salga siempre exactamente como el director nos dijo que lo teníamos que hacer. Y ustedes serán los actores de su obra de teatro. Y ustedes tendrán que ensayar sus parlamentos hasta el hartazgo, de manera tal que salga. Yo, a mí me gusta decir cada plática, la plática de pedir prospectos, la plática del teléfono y otras pláticas que van a venir, tienen que salirles cuando están frente al prospecto como les sale en este momento el Padre Nuestro. Pensando en cualquier otra cosa. Puedo estar pensando en cualquier otra cosa y estar ese Padre Nuestro que está en el cielo santificado. Lo sale como chorizo. Así tiene que salir cada una de las pláticas. ¿Se entiende? Es tarde para pensar cuando está frente al prospecto. Es tarde para pensar qué decir. Ya tienes que saberlo. Tiene que salir, tienes que vomitarlo. ¿Se entendió, chicos? Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia? Tercera llamada, tercera. ¿Tercera llamada? No entendí la broma. Estoy medio lento hoy. Explícame. Como si fuera el teatro. En el teatro van dando primera llamada, segunda llamada, tercera ya llamada. Ya la pesqué, Mónica. Abre. Tampoco ofendas mi inteligencia porque me lo expliques una vez, ya está. Oye, eso de explicar un chiste no, ¿eh? A ver, les voy a hacer una pregunta capciosa. Al primero que me la responda bien, levantando la manita ahí para que no se arme desmadre. Siempre digo eso y después nadie levanta la mano. Pero bueno, déjenme. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Levantando, poniendo la manita ahí arriba para que no se arme desmadre. Ahí les va la pregunta. Yo agente, Mónica mi prospecto, nos acabamos de ver las caritas hace un minuto. A partir de este momento que se abre el teléfono, ¿de qué me tengo que ocupar y preocupar permanentemente durante toda la obra de teatro hasta que le entrego la bolsa, se cierra el telón y se va la chingada? Me tengo que preocupar de varias cosas, obviamente. Pero ¿cuál es la fundamental de la que me tengo que preocupar y que no puedo descuidar ni un segundo? Antonio, tú no, tú eres gerente, tienes ventajas. A ti te tengo de reserva. Si todos hablan como tengo previsto pendejadas, recurro a ti. Como verán, mucha confianza no les tengo. A ver, Erika, preciosa mía, ¿de qué me tengo que ocupar y preocupar, pero constantemente? De sus necesidades de la cliente. Sí, pero no, mi amor. ¿No? Sí, pero no. Saca tu manita. A ver, Mari León, tesoro mío. Nos tenemos que preocupar por sensibilizar y por generar confianza. Sí, pero no, tesoro mío. Pero no. Saca tu manita, se perdieron el premio. A ver, Elizabeth, siempre tan elegante, da gusto verte. Elizabeth, ¿de qué me tengo que ocupar y preocupar? Gracias, Fernando. De detectando sus necesidades, poder decirle qué es lo que más le conviene. Sí, pero no. Entiendo vuestra frustración. Señor gerente, manténgase alerta que voy para allá, tal como predije. Saca tu manita, Elizabeth. Cintia, hermosa mía, dime tú. De seguir el guión al pie de la letra. Sí, pero no. Alondra, preciosa, dime tú. Pedir referidos, prospectos. Sí, pero no. Mónica, dime tú. Sí, pero mostrar no. Seguridad no, siempre. Perdón. ¿Cómo? Mostrar seguridad siempre. Sí, pero no, Selene, dime tú. Callarse cuando se tiene que callar la cara de póker. Sí, pero no, ya me cansé. No lo van a... Bueno, a ver, a estos tres y ya no levanten. Enrique, llegaste tarde. ¿Quiénes eran los que tenían? Ivette, dime tú. El que haga lo que nosotros queremos que haga sin que se dé cuenta que... está haciendo lo que queremos que haga. Sí, pero no, Beatriz, dime tú. Yo. No se te escucha, Beatriz. Dirigir la plática. Sí, pero no, Zuli. Asegurarnos desde un principio que es un buen prospecto. Sí, pero no, Diego. De mantener la emoción del cliente, o sea, siempre tenerlo emocionado. O sea, siempre tenerlo al borde de la butaca, no sé. Pero pegó en el travesaño. A ver, Nidia, preciosísima mía. Pues de seguir la obra de teatro al pie de la letra. Sí, pero no. Ah. Se los voy a decir. De lo primero, les dije de entrada, me tengo que ocupar de muchas cosas, pero la fundamental de la que me tengo que preocupar, saca tu manita, Moni. La fundamental. Es que quería volver a participar. Ah, pues dime, Moni, tú eres mi consentida, dime. ¿Tener interesado al prospecto? Un aplauso para Moni. Un aplauso para Moni. Esa es la respuesta correcta. Dicho de forma correcta, tengo que justificar mis honorarios, tengo que mejorarlo. De lo que me tengo que ocupar y preocupar de manera permanente es de, primero, captar el interés y la atención de mi prospecto. Y una vez que lo capté, de conservar el interés y la atención de mi prospecto. ¿Se entiende? Tengo que estar permanentemente checando. Beatriz, ¿me está escuchando? ¿Me está prestando atención? ¿Me está entendiendo? ¿Sigue interesada en lo que le estoy diciendo? Permanentemente checándolo. ¿Se entiende? ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque cuando un agente de seguro, cuando un vendedor de lo que sea, dice algo que no debió decir, o no dice algo que debió decir, o dice algo que debió decir, pero lo dice en el momento correcto o de la manera incorrecta, el prospecto sencillamente, mírenme a mí, sencillamente se desconecta y se va mentalmente, físicamente sigue adelante tuyo. Jamás ningún prospecto nos va a decir, ¿sabe qué, Beatriz? Esa parte repítala porque me distraje. Jamás ningún prospecto nos va a decir, ¿sabe qué, Beatriz? Por ahí no lo intente, ¿eh? Porque por ahí no va a llegar a ningún lado. Pruebe de otra manera. Jamás. Betty, hermosa mía, en cuanto dijiste algo que no debías haber dicho, yo me desconecté y vas a ver que entro en estado catárquico. Empiezo a mirarte y a hacer así. Y estoy pensando qué bonita sonrisa tiene, qué bien le queda ese cabello, tengo que ir a la tintorería, tengo que lavar el carro, y tú bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y yo. Y como yo hago así, tú crees que todo está bien entre tú y yo, tenemos un noviazgo perfecto. ¿Cuándo voy a tener un aterrizaje forzoso? ¿Cuándo me voy a despertar de golpe? Cuando tú, Beatriz, creyendo que todo andaba bárbaro, porque yo ni un sí ni un no, me dices, entonces lo hacemos. Y me ofreces una pluma y yo la veo como una AK-47 apuntándome en la frente. Ahí me despiertas de golpe. Yo no me acuerdo si se los dije o no se los dije. Les dije que ustedes, los mexicanos, nacen con un cromosoma menos. ¿No se los dije? No, no te rías, Nidia preciosa. Ustedes los mexicanos nacen con un cromosoma menos. No sé por qué, no soy médico, no soy. Pero ustedes los mexicanos nacen con un cromosoma menos, que es el cromosoma que el resto del mundo, es decir, los seres humanos normales, usamos, necesitamos, para decirle que no a algo o a alguien. Para decirle que no a algo o a alguien se requiere de un cromosoma del cual ustedes carecen, nacen sin él. Por lo tanto, ustedes están cromosomáticamente imposibilitados de decirles que no a algo o a alguien. No, literalmente no pueden, listo, se acabó. Acéptenlo. Ahora, el hecho de que les falte el cromosoma y no le puedan decir que no a algo o a alguien, no quiere decir que a todos le digan que sí. Porque es cierto que le falta el cromosoma, pero pendejos no son. ¿Cómo resolvieron el problema? Resolvieron el problema diseñando creativísimas formas de decir que no, diciendo que sí. ¿Alguien tiene un micrófono prendido? Chequen eso. Juli. No sé quién sea, pero alguien lo tiene. Encontraron creativísimas formas de decir que no, diciendo que sí. ¿Sí se entiende? Imaginen por un momento que yo conozco a Nidia. Es una chica preciosa y pienso, chin, la voy a invitar a cenar para tratar de seducirla, hacer mi chamba. Yo no sé nada de Nidia, la acabo de conocer, no tengo ni idea quién es. Y pero no soy estúpido, veo que es joven, que es hermosa, que es inteligente. Me queda claro que recibe invitaciones a cenar todos los días. Y me queda claro que está más acostumbrado a rechazarlas que a aceptarlas. Lo tengo claro. Tengo mucha competencia. Entonces busco una forma creativa de invitarla a cenar, tratando de ser diferente al resto, tratando de impactarla de alguna manera. Y entonces me preparo mi obrita de teatro y le digo, ya sé, le voy a decir que soy argentino, y como soy argentino la voy a llevar a un restaurante argentino para que conozca la comida de mi tierra. Lo que yo no sabía, porque de hecho no sabía nada de Nidia, es que Nidia a lo largo de su vida tuvo 5 novios. Los 5 fueron argentinos y los 5 la traicionaron. Y ella se juró y se prometió frente a San Novio al pedo que jamás en su vida iba a ir, pero ni a tomar un café con un pinche argentino, ni a la esquina iba a ir con un pinche argentino. Se acabó. Yo no sabía nada de eso, no tenía ni idea. Y entonces voy todo entusiasmado al Nidia, eres preciosa, me encantaría conocerte, quiero invitarte a cenar esta noche, mira, como soy argentino te voy a llevar a un muy buen restaurante argentino para que conozcas la comida de mi tierra. ¿Ustedes creen que Nidia la mexicana puede contestarme a mí, discúlpame Fernando, pero yo contigo no voy ni a la esquina porque sos argentino y no quiero saber nada con ustedes? ¿Ustedes creen que puede contestarme eso? No, no puede, le falta el cromosoma. No puede, le falta el cromosoma. Aunque quiera, no puede, le falta el cromosoma. Ahora, ¿alguno de ustedes cree que Nidia va a venir a cenar conmigo? No, no va a venir a cenar conmigo. ¿Pero qué me va a contestar Nidia cuando yo la invite a cenar? Me va a contestar algo así como, ¡ay, Fernando, claro que sí, me encantaría! Hoy no puedo porque tengo un bautizo, tengo que tener la vela. Pero la semana que viene llámame y vamos, ¿eh? Y es muy probable que cuando me estoy yendo me diga, pero no te olvides de llamarme, ¿eh? Voy a estar esperando tu llamada. Pinche vieja mentirosa, donde la tenga delante la mato a golpe. Ven a mi casa, Nidia, tengo que hablar contigo. Eso me va a decir. Y si yo no sé que Nidia es mexicana y que le falta un cromosoma, me voy de la casa de Nidia absolutamente convencido de que voy a cenar con Nidia. No fue hoy, porque justo hoy tenía un bautizo, pasan cosas, no pude hoy. Pero me garantizo que en la semana sí. ¿Qué problema hay? Me voy contento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Son los vendedores, chicos, que me cruzo por todos los pasillos de todas las compañías y que les pregunto, Ivette, tesoro, ¿cómo te está yendo este mes? Ay, Fernando, mi sensei, me está yendo muy bien, no sabes cuánto me acuerdo de ti. Oye, qué gusto me da escuchar eso, platícame, ¿por qué me dices que te está yendo maravillosamente bien? Fernando, estamos a 15 de mes y ya tengo 3 casi vendidas. ¿Cómo que casi vendidas, mi amor? ¿Las tienes vendidas o no las tenías vendidas? No, sí, las tengo vendidas. Y entonces, si las tienes vendidas, ¿por qué me dice casi vendidas? ¿Por qué juegas con mi taquicardia? No, bueno, es que me firmaron absolutamente todo, pero no me pagaron. ¿Por qué no te pagaron, Ivette? Porque ese día no podían, tenían un bautizo y tenían que tener la vela, pero me dijeron que en la semana sí. Ay, Ivette, hermosa mía, ¿cómo te explico que no vendiste nada? No, sí, me dijeron que sí, que no deje de pasar las demás. Ivette, son mexicanos, les falta el cromosoma. Ivette, es su forma de decirte que no te va a comprar ninguno. No, Fernando, si uno de ellos es mi primo, pues te chingó tu primo, Ivette. Te chingó tu primo, porque tu primo también es mexicano y es su forma de decirte que no. Y no necesito decirles que 15, 20 días después me la cruzo de nuevo y me dicen, mi sensei, qué razón tenía, ninguno me tomó la llamada, nadie me compró. Pero hija, si te estaban diciendo que no, el pedo es que tú no lo entendiste. Ahora, esto nos puede afectar mucho si no lo tenemos en cuenta, porque fíjense esto. Oye, Nidia, ¿qué te parece si cenamos? Te voy a llevar a un restaurante argentino. Y Nidia me dice, ay, Fernando, claro que sí, me encantaría, pero hoy no, pero en la semana llámame. Si yo no sé que Nidia es mexicana, yo doy por hecho que me está diciendo que sí. Pero si yo sé que Nidia es mexicana y que le falta el cromosoma y que bla, bla, bla, bla, bla, bla, ahora ustedes ya saben que todo mensaje tiene 2 componentes, el verbal y el subliminal. ¿Se acuerdan que se los enseñé? El verbal de Nidia es claro que sí, cómo no, me encantaría. El mensaje subliminal de Nidia es no voy a cenar contigo, Fernando. Ese es el subliminal. Yo no voy a reaccionar al mensaje verbal diciéndole ok, no hay pedo, la semana que viene te llamo. Voy a reaccionar al mensaje subliminal. ¿Se entiende? Perfecto. Estoy tratando de cerrar un negocio con Nidia y Nidia me está diciendo que no. Tengo un montón de herramientas y un montón de argumentos para aplicar con Nidia, para torcerle la muñeca y que haga lo que yo quiero que haga. ¿Voy a convencer a todas las Nidias? Seguramente no. Pero a una buena parte sí. De la otra forma, no hago nada por convencerla, porque doy por hecho que me dijo que sí y no le vendo nada a nadie. Son los vendedores que casi venden los que a fin de mes casi cobran. ¿Se entiende, chicos, lo que quiero decir? Cuando te hacen ese tipo de cosas, recuerda que les falta el cromosoma y esto nos complica mucho, porque si yo le digo a Nidia, Nidia, ¿qué te parece si cenamos juntos esta noche? Y Nidia tuviera la capacidad de decirme, mira, Fernando, no, porque eres argentino y tuve muy malas experiencias con los argentinos, no quiero volver a... Ah, me está dando información. Esa información yo la transformo en poder, con ese poder sé ahora qué argumentos usar para... No, pero yo soy argentino por accidente, mi amor. En realidad, justo mis papás, se descompuso el vuelo, aterrizó justo en la Argentina y que la chingada y que nací ahí y me hicieron argentino, pero no quiero saber nada con esos hijos de la mañana. No, en realidad yo soy mexicano. ¿Qué obole, güey? ¿Qué pasó? No manches, güey. Pues sí, qué sé yo, tendré mis argumentos. La voy a convencer, no sé, pero voy a agotar las instancias. ¿Se entiende, chicos? ¿Va bien? Me están empezando están como en modo avión, ¿eh? De hecho, Fernando, si eres Nostradamus, porque exactamente eso me pasó, no fue primo, fue prima, di como 6 vueltas, ¿no? Firmó todo, pero y ya, o sea, ahí quedó hasta que yo decidí que ella, pues efectivamente no sabía decir que no, ¿no? Exacto. Pero todos pasamos, pero tarde o temprano, todos pasamos tiempo por ahí. Es así, mi amor, y gracias por tu aportación, porque es distinto que lo diga yo a que lo diga uno de ustedes. Ustedes, ¿qué pasó, Rosy? Sí, adelante. Todos tarde o temprano vamos a pasar por ahí. Y esto nos complica las cosas si no las tenemos claras. Si no las tenemos claras. ¿Va bien? Elizabeth, veo que prendiste tu micrófono, mi amor. Sí, es que justamente cuando uno se da cuenta que me está dando el avión, me está diciendo sí, sí, sí, ya firmó todo, pero no ha hecho lo más importante, que es pagar. En ese momento, ¿cómo puedo abordar sin verme, sin ser a lo mejor agresiva? Eso lo vamos a ver mañana o pasado cuando les enseñe técnicas de cierre de venta. Ok, sí, porque creo que sí, de repente yo me quedo con él, nada más con la confianza que nos tenemos y la honestidad, dime sí o no, y ni pierde su tiempo ni me hace perder mi tiempo, pero no sé cómo manejarlo, cómo decirlo. Mi amor, si no te enseñara esto, este curso no te sirve para nada. Tú no viniste a este curso para que yo te enumere los problemas con los que te vas a encontrar. Tú viniste a este curso para que yo te resuelva los problemas. Los problemas ya los conoces. Mi trabajo es enseñarte a resolverlos, no enumerarlos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Alguien dijo Fer. Sí, yo, o sea, por pagar también te refieres a domiciliar la tarjeta, ¿correcto? Sí, sí, sí, sí. Ah, ok, ok. A darnos el besito. Esto es exclusivo de la venta de seguros de vida. No es lo mismo con las otras líneas de seguros. Tú cierras el negocio cuando el cliente firmó el pago. Ya sea por tarjeta, ya sea por donde puta sea, pero si te da la tarjeta y te dice, pero no me la metas ahora, métemela dentro de 10 días porque el corte de la tarjeta me conviene, puro cuento, Cintia, no cerraste. Aunque yo te dé todos los datos de la tarjeta, si te digo no me la metas hoy, métemela después del 25 porque el corte me conviene y qué sé yo, no cerraste el negocio. No te extrañe que te llame y te diga, ¿qué crees? No la metas, por favor, que tuve no sé qué problema, que no sé qué cosa, déjame resolverlo, chao. Porque es cierto que no saben decir que no, en especial cuando haces un buen trabajo con ellos. Y tú vas a hacer un buen trabajo porque yo te habré enseñado a hacerlo. ¿Se entiende, mis queridos cacahuatitos? Gracias por las preguntas, Elizabeth y Cintia, gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta acá, hasta lo que vimos, duda, inquietud, comentario, sugerencia? Bien. Si de lo que más me tengo que ocupar y preocupar es de primero captar y después conservar el interés y la atención de mi prospecto, debiera haber una herramienta que nos permita a nosotros los agentes lograrlo. Pues bueno, no la hay. No la hay. Denme un segundo, porque me quedaron los cigarros muy lejos. Ahora vengo. Gracias, chicos. Esa herramienta no existe. Cuando yo me di cuenta que era algo que necesitaba como agente, como vendedor, y que no existía, busqué la forma de resolverlo y diseñé algo que no sé ni cómo llamarlo, no sé si llamarlo herramienta, sistema, proceso, método, llámalo como quieras. Pienso que no llega a ser ni siquiera una herramienta, pero bueno. Estrategia. Estrategia podría ser, claro. Y se los explico de esta manera. A partir del momento en que yo le digo a Nidia, mucho gusto, licenciada Nidia Pérez, soy el licenciado Fernando Gou, a partir de ese momento se abre el telón y comienza la obra de teatro. A partir de ese momento comienza nuestro noviazgo entre Nidia y yo. ¿Se acuerdan que les dije la detección de necesidades es el noviazgo, la firma y pago es el registro civil, la entrega de la póliza es la fiesta de casamiento? ¿Se acuerdan? Bueno, a partir de ese momento comienza la gran obra de teatro, comienza nuestro noviazgo. A partir de ese momento voy a empezar a construir una cadena. Por supuesto que es meramente pedagógico, ¿eh? No es que no vayan a ir a la ferretería a comprar una cadena, por favor. No, pues se los explico porque como no muy despiertos no los veo, prefiero no correr riesgo. Voy a tener que construir una cadena. La cadena del interés y de la atención de mi prospecto. Esa cadena la voy a construir como se construyen todas las cadenas. Eslabón por eslabón, eslabón por eslabón. Esta cadena tiene sus peculiaridades, tiene sus particularidades específicas. Cada eslabón de la cadena representa un espacio de tiempo que oscila entre los 2 minutos y los 4 minutos. En cada eslabón de la cadena tengo una determinada actividad que realizar. Cada eslabón tiene un propósito establecido. Y no puedo pasar al siguiente eslabón hasta no haber cumplido la tarea que debía haber realizado en el primer eslabón, en el eslabón anterior. ¿Sí se entiende? ¿Hasta acá se entiende? Esto es meramente pedagógico, para que lo puedan entender, para que lo puedan visualizar, nada más, lo de la cadena. ¿Va bien? Es algo que saqué yo de la galera porque si no era muy difícil. Ahora bien, pongámonos en la obra de teatro. Me siento por primera vez frente a Nidia, mucho gusto, licenciada Nidia Pérez, soy el licenciado Fernando Gou. Empieza la obra de teatro, empieza nuestro noviazgo, empiezo a construir la cadena, empiezo a construir el primer eslabón. Recién nos vemos la carita, Nidia y yo, por primera vez. Yo el agente, Nidia el prospecto, ¿qué es lo primero que le tengo que vender a Nidia? Levantando la manita, ¿quién me lo dice? Poniendo la manita por ahí, ¿quién me lo dice? Adelante, Cintia. A mi persona. Sí, señorita, correcto. Te tienes que vender a ti. Cuando yo les digo lo siguiente, chicos, escuchen bien. Cuando vas a vender seguros de vida, no debes presentarte. Si vas a vender seguros de gastos médicos, si vas a vender carros, si vas a vender Medicaid, cualquiera de esas porquerías, es imprescindible que te presentes. Pero si vas a vender seguros de vida, no te debes presentar, te debes vender. Y hay una diferencia abismal entre presentarse y venderse. ¿Se entiende? Ahora yo me siento por primera vez frente a Nidia y ahora Fernando Gou es un producto que Nidia debe comprar. ¿Se entiende? Ahora yo soy un producto que Nidia debe comprar. Me tengo que vender ante Nidia. Y no solo tengo que venderme ante Nidia, sino que tengo que asegurarme de que me haya comprado, porque son dos cosas diferentes, son dos tiempos diferentes. Una cosa es que yo me venda y otra cosa es que ella me compre. Voy a abrir la puerta. Adelante, Ivette, hermosa mía. ¿Sí me estoy explicando, chicos? Si por alguna razón Nidia no me compra, no me va a decir empiece de nuevo porque no me convenció. No, me va a dejar seguir. ¿Se acuerdan? Entra en modo avión y empieza a hacer así. Pero ya se desenchufó, se desconectó, estoy hablando solo. Por eso es tan importante que me venda, pero que además me asegure de que me haya comprado. ¿Por qué es tan importante esto en vida? Y no es tan importante en las otras líneas. Ahí les va el dato, chicos. Nidia, preciosa mía, el 92%, casi la totalidad, no la totalidad, pero casi la totalidad, el 92% de los prospectos que te compran un seguro de vida a ti, te lo compran por la misma razón todos. ¿Sabes cuál es esa razón, Nidia, hermosa mía? Porque confiaron en ti. Por eso te lo compran. No se lo compran a MetLife, se lo compran a Nidia. Para el carpintero, para el odontólogo, la empresa es Nidia. ¿Se entiende? Ahora, para yo comprarte un seguro a ti, tengo que confiar en ti. Y yo no voy a confiar en ti si primero no te compro a ti. Y no te voy a comprar a ti si no te vendes. ¿Se entiende el concepto? Mucho gusto, señorita Nidia. Soy el licenciado Fernando Gou. Vengo de MetLife para ver el tema de sus necesidades de seguros. Eso está muy bien si vas a vender gastos médicos o carros. Si vas a vender seguros de vida, no alcanza ni para empezar. Acuérdense, el dinero es lo más cobarde que existe. ¿Se entiende? Y tengamos presente una cosa, chicas y chicos. Nuestros productos son muy costosos. No digo caros, caros no son. Son muy costosos. No vendemos paletas. Cuando yo le vendo un seguro de vida en India, le hago un agujero en lo económico. Le saco mucho dinero. Y no solo pretendo que me dé mucho dinero para sus finanzas, para su situación económica, ¿no? Le saco mucho dinero hoy. Y no solo le saco mucho dinero hoy, sino que pretendo comprometerla a que me siga dando dinero durante... Diego, ya se acabaron tus créditos, Diego. Deja de distraerte. Ya, presta atención, esto que te estoy enseñando no lo vas a volver a escuchar en ningún lado. No solo pretendo que me dé mucho dinero hoy, sino que además pretendo comprometerla para que me dé mucho dinero los siguientes años. No es una decisión fácil de tomar para la chef, la odontóloga, la carpintero Nidia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y hace media hora atrás ni me conocía. Empaticemos con el sujeto, entendamos al sujeto. No vendo chicles que le puedo decir a Nidia, me puede decir, bueno, dame una, hijo, toma. Y listo. Y no. Por eso es tan importante que me venda muy bien y que me asegure de que Nidia me compró. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Les estoy explicando el porqué. Vamos a suponer que ya me vendí ante Nidia y me aseguré de que Nidia me haya comprado. Ya me gané el derecho del interés y de la atención del segundo eslabón de la cadena. ¿Qué le tengo que vender ahora a Nidia? Levanten la manita. ¿Qué, ya me vendí yo, qué le tengo que vender ahora? Adelante, Nidia. ¿A la empresa? Dame claro todo. Que sí, amor de mi vida. Ahora le tengo que vender la empresa. Por supuesto. Y es importante que le venda la empresa. Ya les voy a enseñar por qué. Todo les voy a decir cómo lo tienen que hacer, ¿eh? Tengan paciencia. No los voy a alargar sin decirles exactamente cómo lo tienen que decir. Primero les explico el por qué, después el qué y el cómo. Sí, hermosa Nidia, ahora tengo que venderte la empresa. Y no solo tengo que venderte la empresa, sino que también me tengo que asegurar de que la hayas comprado. Porque si por alguna razón no la compraste, mi amor, no me lo vas a decir. Simplemente te desconectas y me dejas seguir hablando solo, cortaste la cadena. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a suponer que ya me vendí yo y me aseguré de que me compró. Ya le vendí mi compañía y me aseguré de que me la compró. Ya me gané el derecho de su interés y de su atención del tercer eslabón de la cadena. En el tercer eslabón de la cadena le tengo que vender mis ideas. Este eslabón, la mayoría de los agentes o no lo hacen o lo hacen tan cortito que hubiera sido mejor que no lo hagan. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Es en este eslabón donde la mayoría de los prospectos que se desconectan lo hacen. En este eslabón se desconectan la mayoría de los prospectos, cortan la cadena, cortan el noviazgo, se pierde la obra de teatro. ¿Qué significa vender las ideas? ¿Se acuerdan, chicos, que hace un ratito les decía que debo empatizar con el prospecto, que no es una situación fácil, que no vendo chicles? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora pónganse en los zapatos de Nidia. Hasta hace 10 minutos atrás ni me conocía. Vengo yo, le digo cuatro pendejadas y ahora le digo, y ahora a Nidia le voy a pedir, por favor, que se encuere totalmente adelante mío y dé un par de vueltas. ¿Sabe? Lo necesito para hacer mi trabajo. ¿Tú crees que Nidia va a estar dispuesta a eso? Ni me conoce. ¿Tú crees que Nidia va a estar dispuesta a encuerarse adelante mío solo porque a mí se me ocurrió o porque yo lo necesito? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y Nidia en verdad se va a tener que encuerar adelante mío. Me va a tener que contar cosas que posiblemente no le cuenta ni a su marido, ni a su hermana, ni a su mejor amiga. Me las va a tener que contar a mí. ¿Se entiende? Y no está dispuesto a hacerlo. Ahora, si yo le explico qué pretendo que haga, por qué es necesario que lo haga, cuál va a ser su beneficio si lo hace, porque se acuerdan, Elizabeth va a aceptar cenar conmigo si ve un beneficio para ella, no para mí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser su beneficio? Y le tengo que garantizar confidencialidad absoluta, porque si no, tampoco va a estar dispuesto a hacerlo. Eso es vender las ideas. Generalmente este tema, o ni lo hablamos, bueno, ahora le tengo que hacer una serie de preguntas, para un poco y a cuento de qué, ¿se entiende lo que quiero decir? Y como a Nidia le falta el cromosoma, no me va a decir que no. Aunque no le explique nada, aunque no le venda mis ideas. No me va a decir que no. ¿Saben lo que me va a decir? Sí, sí, adelante. Y a partir de ahora, medio me empieza a medio dar información. Hace como que me da información, pero no me da información. Por lo tanto, yo ahora la puedo medio diagnosticar, pero nunca la voy a poder diagnosticar porque no tengo la información. Por lo tanto, ahora le voy a presentar una propuesta que medio va a encajar con su situación. Y ahí Nidia va a ser como que medio me la compra. Sí, sí, déjemelo, la voy a analizar. Se fue toda la chingada. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? ¿Va bien? Por eso es tan importante que yo, antes de pretender que Nidia empiece a darme respuestas, me asegure de que está dispuesta a hacerlo. Y no va a estar dispuesta a hacerlo si no ve un beneficio para ella. Y si no fortalezco el concepto de Nidia, soy muy profesional. Y esto es absoluta y estrictamente confidencial. ¿Se entiende? Yo he tenido casos, pero increíbles en ese sentido, ¿no? De que me han dicho cosas que no sabían ni el cónyuge, ni los hijos, ni nadie. Nadie. Nadie. Pero de las más inverosímiles, porque cuando pensamos en estas cosas siempre pensamos en dos conceptos. Una casa, otra casa además de la casa, o un hijo tirado por ahí en alguna otra casa. Hay un millón de cosas más que pasan. A mí me tocó una vez una mujer cuyo marido era un médico cirujano muy prestigioso, que tenía dos hijos adolescentes. Me la dieron como referido. Y me quería a huevo comprar un seguro. Ahora, ella no trabajaba. Vivía ni muy bien de lo que ganaba el marido. Tenía muy buen pasar. Y cuando yo veo que estoy hablando con Cintia, Cintia ama de casa, digo, pues esta no va a poder tomar decisión ninguna, y empecé a tratar de presionar a Cintia de que deberíamos estar los tres, debería estar... No, esto lo quiero hacer yo, qué sé cuánto, pero señora, si usted no tiene ingresos... No, sí, yo, mi marido me da para yo manejar mi... Pero bueno, a la chingada tampoco la puedo obligar. Te hago el cuento corto. Le vendí el seguro, qué sé cuánto. Y después me entero por interpósita persona, de hecho por el que me lo había referido, de que esta mujer tenía el vicio del juego, era ludópata, y iba a jugar al blackjack, no sé, a todo ese tipo de cosas, y había adquirido una deuda descomunal, y ya había caído en eso de los prestamistas. Yo no sé acá, los prestamistas allá son terribles usureros. Y hay una regla que todo el mundo conoce, es que a los prestamistas se les paga, o con dinero o con la vida, pero se les paga. Es una mafia de toda la vida. Y entonces esta mujer había caído en el pedo de pedirle a un prestamista para pagarle al otro prestamista, y pedirle al otro prestamista para pagarle al prestamista anterior. Y empezó a pensar, si yo me llego a morir, no quiero dejarles este pedo a mis hijos. Y entonces quería un seguro para ese asunto. Ahora, entre tantas idas y vueltas que debe haber hecho la vieja, pues entre un prestamista y otro prestamista, y por cierto, seguir jugando, porque era una enferma, es un vicio, es como el alcohólico, como el drogadicto, ¿no? Es una enfermedad. El médico empezó a sospechar de que la esposa lo engañaba. Y entonces contrató a una de estas empresas que hacen seguimientos, espías, no sé cómo se llaman, detectives. Y los detectives recopilaron toda la información y fueron con el médico y le dijeron: señor, su pedo es este. La situación de su señora es esta, tiene el vicio del juego, pasó de fotos de ella jugando, la escracharon, pero tiene tales deudas con tales y cuales y cuales. Saltó todo. El marido hizo lo que tenía que hacer, tenía los recursos, la metieron en una institución de estas que rehabilitan a gente con vicios. Estuvo, creo que, encerrada sin poder salir como 3 meses. Vendió un par de apartamentos que tenía y pagó todas las deudas, qué sé cuánto. Por eso la vieja no quería que yo le dé intervención al marido. No quería que nadie se entere. Esto se los cuento como anécdota, porque en serio uno piensa, por si tiene un hijo en otro lado, por si tiene, creo que acá en México le dicen una casa chica, qué sé cuánto, que sí, esos problemas están y existen, y tienen que aparecer cuando se encuere, Nidia. Tienen que aparecer. Pero no solo aparecen esas, hay toneladas de situaciones extraordinarias que aparecen y que la gente no quiere compartir alegremente. ¿Va bien hasta acá? Ahora déjenme decirles una cosa. En cuanto Nidia me cuente una de esas cosas que no le cuenta a nadie, este negocio está cerrado. Este negocio está cerrado. Es psicológico. Es psicológico. Si estamos en una habitación, Nidia y yo, y Nidia se encuera, y esto es literal, se encuera adelante mío, somos amigos. ¿Están de acuerdo que este negocio está cerrado? Si no, no se hubiera encuerado. ¿Sí o no? Ya están en modo avión, son una bola de inútiles. Vamos a suponer que son las 12 y 20, retomamos, desaparezcan de acá, no los quiero ver más, están dormidos. Váyanse. Yo quiero disculparme con usted, es que se me fue la luz y se me apagó todo. Mi amor, nos y avisaron. Por eso no regresé a tiempo. Nos avisaron, no te preocupes, tesoro mío. No te preocupes. Gracias por ofrecer disculpas, pero no era necesario. Fernando, rápidamente, me acaban de avisar que no pueden ir por mi niña hoy al curso de verano. ¿Sí me escuchan? Perdón, había apagado el micrófono, tesoro. Dime. Me acaban de avisar que no pueden ir por mi niña al curso de verano, entonces voy a tener que salir a las 12, pero no me desconecto. ¿Cuánto tardas en volver, Ivette? Nada más voy en camino, o sea, nada más en lo que la recojo y regreso, va a ser como 20, 30 minutos. Bueno, dale. Dale, pero no me desconecto. Está bien, pero tienen que estar en el curso, que la chingada, ya son un montón de excepciones. Ok. Hacé lo que tienes que hacer. Sí, gracias. Fer, yo nada más para recordarte, a la 1:40, como por mucho, me tengo que retirar. Ayer te mandé un correo. Sí, lo leí. Te voy a pedir un favor, Daniel, y va a ser tu responsabilidad. Sí, hecho. 10 para la 1, me dicen mi sensei, faltan 10 minutos. Hecho, perfecto. A ver si puedo terminar a la 1 el día de hoy. Okay. Pero si tú no me recuerdas, faltan 10 minutos, yo sigo y a la chingada con todo. Entonces, pase lo que pase, llueva o truene, 10 minutos antes de la 1, tú me interrumpes y te aseguras de que te haya escuchado, de que faltan 10 minutos. Ok, perfecto, Fer. ¿Cuento contigo, Dani? Sí, hecho. Listo, me voy a preparar un café. corazón del corazón. Ya tenemos que empezar, chicos. ¿A qué hora arrancamos? 12:20. Ah, pues ya son 12:21. Todo el mundo conectado, rapidito, vamos. Vamos, vamos, vamos, que quiero terminar en horario. Ivette Canseco, Alberto Lomeli, Life Planners, Cintia Vivas. Vamos, vamos, todos con las cámaras encendidas, vamos. Alberto Lomeli, ya lo mencioné. Vamos, vamos, vamos. Ah, chingado, ahora tengo 27. Durante todo el día tenía 26. ¿Quién acaba de conectarse? Yo me conecté dos veces de los dispositivos. No se entendió nada, Alberto. Yo me conecté en dos. No se te oye fatal el. Ya te entendí, ya te entendí, Alberto. Estás doble. Estás doble. Puta, con lo feo que eres, te tengo que ver dos veces. Bueno, no importa, veré cómo lo manejo. Tenemos que seguir adelante, chicos. Nidia, preciosa mía, ¿puedo seguir contigo? ¿Quieres seguir conmigo, Nidia? Claro que sí. ¿Hasta el final? Hasta el final, pero del curso, no nada más del día de hoy. ¡Yes! Eso era lo que quería, por el resto de nuestras vidas. Hasta que nos dure el amor más bien, ¿no? Pues estoy de parabienes porque déjame enseñarte algo, mi amor. El aprendizaje es el único tiempo que tenemos los seres humanos que nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia. El aprendizaje. Porque desde que nacemos empezamos a aprender y cuando estamos muriendo estamos aprendiendo a morir. Así que si sigues a muerte conmigo mientras dure el aprendizaje, ya estoy hecho, no tengo problemas. Ok, seguiré contigo hasta que dure el aprendizaje. Excelente, era lo que quería escuchar. Bueno, me dejo de pendejadas y arranco. Ya me vendí yo y me aseguré de que Nidia me compró. Ya vendí mi compañía y me aseguré de que Nidia me la compró. Ya le vendí mis ideas a Nidia y me aseguré de que Nidia esté dispuesta a darme las respuestas y la información que necesito. Ya me gané el derecho de su interés y de su atención para el cuarto eslabón de la cadena. Por cierto, cuarto y último eslabón de la cadena. ¿Qué le voy a vender en el cuarto eslabón de la cadena? Ahora sí, y por fin, le voy a en el cuarto eslabón de la cadena, le presento el producto y le vendo el seguro. ¿Se entiende? Si ustedes se fijan, la cadena abarca todo el proceso, no solo la primera entrevista, sino que también la segunda entrevista. Los tres primeros pasos, me vendo yo, vendo la compañía, vendo mis ideas, es la primera entrevista, la entrevista de detección de necesidades. El cuarto paso, le presento mi propuesta y le vendo el seguro, es la segunda entrevista, entrevista de presentación, cierre y seguimiento. ¿Sí soy claro en lo que les estoy diciendo? ¿Hasta acá vamos bien? Si este concepto lo entendieron, chicos, ahora les voy a... ¿Hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? Si este concepto lo entendieron, ahora les voy a explicar tres conceptos más. Ni bien comienza nuestro noviazgo entre Nidia y yo, ni bien se abre el telón y comienza la obra de teatro, ni bien empiezo a construir la cadena del interés y de la atención de Nidia, voy a disparar, voy a gatillar tres conceptos, y esos tres conceptos me acompañarán paralelamente durante absolutamente toda la obra de teatro. Desde que le digo mucho gusto soy, hasta que le digo acá tiene la póliza, deme prospectos, que tenga bonito día, adiós. ¿Cuáles son esos tres procesos que voy a disparar? Vamos a hacer una cosa, se los voy a dictar, todos seguiditos, y después se los explico uno por uno. ¿Les parece bien? Pongan como título, anoten con letra clara porque después no entienden lo que escriben, pongan como título procesos para el cierre de la venta. Procesos para el cierre de la venta. ¿Todos están tomando nota? Proceso número uno. Voy a transformarme. Voy a transformarme en un coleccionista de CIES. El plural de sí no es cis, es cies. S-I-E-S. Voy a transformarme en un coleccionista de cies de mi prospecto. Proceso número dos. Todo cuanto diga tenderá, de tendencia, todo cuanto diga tenderá a anticiparme a las objeciones que puedan aparecer en el cierre. Todo cuanto diga tenderá a anticiparme a las objeciones que puedan aparecer en el cierre. Proceso número tres y último. Todo cuanto diga tenderá a emocionar, coma, todo cuanto diga tenderá a emocionar, a sensibilizar a mi prospecto. Esos son los tres procesos. ¿Se acuerdan que les dije que la entrevista inicial, la detección de necesidades, es el noviazgo? Ahora, cuando yo le digo a Nidia, mucho gusto, licenciada Nidia, a partir de ahí nos ponemos de novios. ¿Para qué sirven los noviazgos? ¿Para qué sirven? Para conocernos. Para conocernos. Para conocernos. Claro, claro. Si nosotros, si Nidia y yo les decimos que creen, tenemos una buena noticia, nos pusimos de novios, todos ustedes dan por hecho de que Nidia y yo nos estamos conociendo. Esto quiere decir que nos estamos estudiando. ¿Tiene sentido? ¿Va bien? Si mientras yo estudio a Nidia, conozco a Nidia, todo lo que veo de Nidia me gusta, y si cuando Nidia me estudia, todo lo que ve en mí le gusta, el noviazgo sigue. Y si el noviazgo sigue, ¿en qué creen que va a terminar? En boda. Claro, en matrimonio. El tiempo todo lo echa a perder. La consecuencia lógica de un buen noviazgo es el matrimonio. Ahora, la consecuencia lógica de una buena detección de necesidades es el noviazgo. La consecuencia lógica de una buena detección de necesidades, ¿cuál creen que es? Una buena plan para mi cliente. El cierre. El pago de cierre. Compra y el cierre de la venta, claro. El cierre de la venta. El cierre de la venta no es otra cosa que haber hecho todo lo anterior bien. Lo vamos a ver cuando hablemos de cierre. Hasta acá me siguen. Perfecto. Ahora Nidia ya no es más mi prospecto, yo no soy más un agente. Ahora Nidia es mi novia y yo soy el novio. Y yo ahora voy a transformarme en un coleccionista de síes de Nidia. ¿Cómo va a ser esto? Nidia, tú prende tu micrófono y contéstame todo que sí. Nidia, ¿te gusto? Sí. Me lo guardo. Nidia, ¿me quieres? Sí. Me lo guardo. Nidia, ¿me amas? Sí. Nidia, ¿soy el hombre de tu vida? Sí. Nidia, ¿te gustaría que sea el padre de tus hijos? Sí. Gracias, Nidia. La semana que viene vuelvo. Le saqué un montón de síes y me los guardé. La semana que viene voy a ir a la casa de Nidia y le voy a decir, Nidia, mira todo lo que tengo. Y le pongo sobre la mesa todos los síes que me dio. ¿Va bien? Y luego le voy a decir, Nidia, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué crees que me va a decir? Que sí. Que sí. ¿Por qué me va a decir que sí? Porque ya está psicológicamente acostumbrada a estar totalmente de acuerdo conmigo. Porque la fui llevando, la fui llevando, la fui llevando. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? ¿Va bien? Por eso el primer proceso que voy a disparar, que voy a gatillar, es transformarme en un coleccionista de síes de mi prospecto. Voy a hacerle decir que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Ahora, esto tiene su pequeño grado de complicación. ¿Por qué? Porque cuando yo voy por primera vez a hablar con un tal Román Guerrero, que es carpintero, si yo le pregunto de entrada, oiga, señor Ramón Carpintero, ¿necesita seguros de vida? ¿Tiene necesidades de seguro de vida? A huevo que me dice que no, que él no necesita nada de eso. ¿Se entiende? Por lo tanto, obvio, no se lo voy a preguntar. Yo me siento a trabajar con Ramón, inicio la obra de teatro, inicio el noviazgo, y dentro de media hora, cuando termine la entrevista inicial, el carpintero Ramón le habrá dado un giro de 180 grados a su forma de sentir. Hace media hora atrás sentía que no necesitaba seguros. Ahora siente que sí los necesita y siente deseos de tenerlo. Esto es porque hice bien mi trabajo, ¿no? Esto significa, se darán cuenta, un cambio de paradigmas importante en el carpintero. Pasó de sentir no necesito nada, pasó a sentir sí los necesito y los quiero. ¿Se acuerdan? Que para cambiarle el paradigma a una persona tenía que darle tiempo e ir de lo más fácil a lo más difícil. ¿Se acuerdan? me pica la garganta, no sé por qué. Bien, yo le voy a cambiar los paradigmas al carpintero. Por lo tanto, tengo que darle tiempo de ir de lo más fácil a lo más difícil. Por lo tanto, los primeros síes que le voy a sacar van a ser muy fáciles de dar y nada comprometidos. Y se los voy a sacar con preguntas dirigidas. Las preguntas dirigidas son aquellas cuya respuesta ya se conoce de antemano. Nidia, ¿quieres ser una vendedora exitosa? A huevo que me va a contestar que sí. Ya sabía que me iba a contestar que sí. Esa es una pregunta dirigida. Necesitaba que Nidia me diga que sí y le saqué el sí con esa pregunta dirigida. Entonces, los primeros síes que me va a dar Nidia van a ser muy fáciles de dar, nada comprometidos, y se los voy a sacar con preguntas dirigidas. Pero conforme vayamos avanzando en el noviazgo, conforme vayamos avanzando en la obra de teatro, y Nidia me siga diciendo que sí y que sí, cada vez se va a ir comprometiendo más y más y más sin siquiera darse cuenta, hasta que al final le saco el último sí, el más comprometido, firme y pague, y me va a decir que sí, porque está psicológicamente acostumbrada a estar de acuerdo conmigo. ¿Se entendió el concepto? ¿Hay preguntas sobre lo que les acabo de explicar? Todo les voy a decir exactamente cómo aplicarlo. Les estoy explicando el porqué, después el qué y el cómo. Quédense tranquilos. ¿Voy bien hasta acá? Voy a explicarles el tercer proceso. Todo cuanto diga tenderá a emocionar, a sensibilizar a mi prospecto. Esto requiere de un esfuerzo mayor a la hora de explicarlo y a la hora de hacerlo. Y les voy a enseñar algo para que puedan entender este proceso. Ahora, chicas y chicos, voy a hacer una serie de afirmaciones de las cuales no entenderán nada. Pero si me dejan avanzar, después de golpe se les va a aclarar todo. ¿Se entiende? Primera afirmación. Todo producto, cualquier producto que existe en este planeta Tierra, una pluma, una computadora, un celular, una bicicleta, un seguro, un auto, un cuaderno, cualquier producto que existe en este planeta Tierra tiene un camino para ser comprado y un camino para ser vendido. Primera afirmación que sé que no entienden ni madres. Segunda afirmación. Cuando un producto se compra por un determinado camino, debe venderse por el mismo camino a través del cual se compra, porque todos los caminos son de ida y vuelta. Segunda afirmación que sé que no entienden ni madres. Tercera y última afirmación. Cuando un determinado producto se compra y se vende por un determinado camino, ya no se puede ni comprar ni vender por ninguno de los otros caminos existentes, porque cada camino, además de ser de ida y vuelta, es excluyente de los demás caminos. Ahora lo van a ver clarito. Es Susana Escalada, hermosa mía. Prende tu micrófono. Quiero saber si estás bien. ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien, nomás que estaba en la hora de la siesta de Oli y estaba esperando que se despertara, perdón. No, pero ¿sabes por qué te lo digo, mi amor? Porque por alguna razón te veo como desfigurada en la cámara, como que estás toda torcida, aparecen manchas atrás tuyo. Ah, sí, puede ser por el fondo. Perdón, Fernando, perdón. Ah. ¿Mejor? Mucho mejor. Mucho okay. Mejor así. Te agradezco okay. mucho. Me preocupaste no, para que nada. No te sentías bien. No, no te preocupes, aquí estoy. Perfecto. Bueno, ya les hice las tres afirmaciones, ahora lo van a entender todo. La industria de los seguros en general, la industria de los seguros en general, tiene líneas de productos típicas, pero de libro de texto, para cada uno de los caminos que existen. Uno de los caminos que existen para comprar o vender determinados productos es el bolsillo. Hay productos que se compran pensando con el bolsillo, por lo tanto hay que venderlos pensando en el bolsillo. En esos productos manda y define todo el precio del producto. Y nosotros tenemos una línea de seguros típica, donde define el precio, que son los seguros de automóviles. Yo, Luis puede manejar mis seguros de automóviles y lo hace muy bien, y en los últimos 10 años fue mi agente, no tengo ninguna queja con él. Si 10 días antes de que se venzan mis seguros de automóviles viene Marco y me ofrece el mismo seguro que Luis, 100 pesos más barato, se lo compro a Marco. Por 100 pesos, no es una forma de decir, es real, ¿eh? Y cuando venga Luis y me diga qué pasó, le voy a decir, pues era más barato. Porque define el precio, se compran de bolsillo a bolsillo. ¿Hasta acá voy bien? El siguiente camino de los tres que existen es la cabeza. Hay productos que se compran con la cabeza, por lo tanto hay que venderlos con la cabeza. Es todo un proceso intelectual. Y nosotros tenemos una línea de productos típica, que se compran con la cabeza y se venden con la cabeza, que son los seguros de gastos médicos. Los seguros de gastos médicos se compran y se venden con la cabeza. Y como la cabeza es el órgano más complejo que tenemos, es la línea de seguros más compleja de administrar. Esa es la verdad. Si yo soy carpintero y todos ustedes son vendeduros, ya lo creo que son vendeduros, acabo de inventar una palabra, y todos ustedes son vendedores de gastos médicos de distintas compañías que quieren venderme su seguro de gastos médicos a mí, que soy carpintero y no entiendo nada de seguros, no le voy a comprar a aquel de ustedes que tenga el mejor producto. No. Tampoco se lo voy a comprar a aquel de ustedes que tenga el producto más barato. No. Se lo voy a comprar a aquel de ustedes que haya sabido explicarme mejor, con peritas y manzanitas, a mí que soy carpintero, cómo funciona su producto. Aquel producto que mejor entienda es el que se va a llevar mi dinero, y no necesariamente es el mejor producto o el más barato. Lo compré porque es el que mejor entendí cómo funciona. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué actúo así? Porque los seguros de gastos médicos se compran usando la cabeza y se venden usando la cabeza. ¿Hasta acá vamos bien? Luego tenemos un tercer y último camino, porque son solo tres los que hay. El tercer camino es de corazón a corazón. Hay productos que se compran con el corazón, por lo tanto hay que venderlos desde el corazón. Y nosotros tenemos una línea de seguros típica, que se compra y se vende con el corazón, que son los seguros de vida. Los seguros de vida se venden con el corazón, se compran con el corazón, por lo tanto hay que venderlos desde el corazón. Los seguros de vida, la venta o la compra de un seguro de vida no es una transacción financiera, es una transacción emocional. Mi querida Nidia, si me quieres vender un seguro de vida a mí, que soy carpintero, tendrás que aprender a hablarme desde tu corazón hacia mi corazón. y tendrás que asegurarte de que si te contesto algo o te pregunto algo, lo haga desde mi corazón y no desde mi bolsillo o desde mi cabeza. Porque si tú me hablas desde tu corazón y yo te hablo desde mi bolsillo, pues tesoro mío, tú hablas castellano y yo hablo chino, no nos vamos a entender, esto no termina bien. ¿Se entiende? Lamentablemente, y tenemos que saberlo, por cultura en todo Latinoamérica, no hay cultura del ahorro, no hay cultura del seguro, en todo Latinoamérica, cuando tú le hablas al carpintero, al odontólogo, al chef, de ahorrar para su futuro, inmediatamente piensa en inversiones, esto es inconsciente, ¿se entiende? ¿Y qué rentabilidad me va a dar si yo ahorro? Ya está en el terreno del bolsillo de la cabeza y no del corazón. Tengo que corregir de inmediato eso. Si yo estoy hablándole a Nidia desde mi corazón a su corazón, por lo menos eso pretendo, y Nidia me contesta desde su cabeza, tengo que tener, o desde su bolsillo, tengo que tener mucho cuidado de que ella no me arrastre al camino del bolsillo de la cabeza. Y ahora estemos los dos hablando de cabeza a cabeza o de bolsillo a bolsillo, porque los seguros de vida no se venden ni con la cabeza ni con el bolsillo. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando un determinado producto se compra y se vende por un determinado camino, ya no se puede ni comprar ni vender por ninguno de los otros caminos. Nidia, hermosa mía, si los seguros de vida se venden de corazón a corazón, esto quiere decir que los seguros de vida no se venden ni con la cabeza ni con el bolsillo. No es una cuestión de precios o de costos, es una cuestión de emociones. Tendrás que aprender a emocionarme y tendrás que permitirte emocionarte conmigo. ¿Se entiende? Tú solo te vas a querer casar conmigo, Nidia, si te enamoras de mí. El amor es una emoción. Si no hay emoción, no hay acción. ¿Se entiende? Tanto es así, que les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy intentando venderle un seguro de vida a Nidia, estoy intentando hablarle desde mi corazón a su corazón, y de golpe Nidia me sale con una pregunta muy típica. Me sale con una pregunta, está muy bueno esto, Fernando, ¿eh? Me gusta, está muy bien, pero ¿qué interés, qué rentabilidad me va a dar mi dinero si yo lo ahorro en tu compañía? Yo podría responderle rápidamente esa pregunta. Yo sé qué rentabilidad garantizamos. Yo sé que no solo sé qué rentabilidad garantizamos, también sé qué rentabilidad estamos dando y promedio históricamente. Yo podría decirle, mire, garantizamos tanto, pero en realidad estamos dando tanto más. Y entonces ahora estamos hablando los dos de bolsillo a bolsillo, de cabeza a cabeza y a la chingada con el corazón a corazón. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando a mí Ramón Guerrero, el carpintero, me hacía una pregunta de ese tipo, yo tenía mi partecita de mi obra de teatro debidamente preparada, debidamente ensayada. No puedo improvisar. Y entonces Ramón me decía, oiga, ¿y qué rentabilidad me va a dar el dinero si yo lo meto en su compañía? Yo lo miraba como quien no sabe qué le está pasando. Y después le decía, no, señor Ramón, es evidente que no me estoy sabiendo explicar. No le digo es evidente que no me está entendiendo, porque es ofensivo. A ver, pendejo, presta atención, suena a eso. Entonces me echaba la culpa a mí. Es evidente que no me estoy sabiendo explicar. Usted, Ramón, me está preguntando acerca de la rentabilidad del dinero y yo tengo que ser sincero con usted. Yo de rentabilidades no entiendo absolutamente nada. De hecho, a mi dinero me lo defiende un inversor. Si lo defendiera yo, ya no tendría un peso. Si usted lo que quiere es invertir, Yo con mucho gusto le recomiendo a mi inversor. Es muy confiable, es muy profesional. Pero mi especialidad, Ramón, es totalmente diferente. Mi especialidad, Ramón, es garantizarle a usted que cuando usted ya no tenga más ganas de trabajar, pero todavía tenga ganas de seguir viviendo, pueda hacerlo dignamente. Mi especialidad, Ramón, es asegurarle a usted a partir del día de hoy que Susana, su esposa, Ramoncito y Susanita van a tener una calidad de vida digna, que no van a tener que vivir de la caridad de los parientes si Dios no lo permita, usted hoy no regresará a su casa. Mi especialidad, Ramón, es asegurarle que Susanita y Ramoncito van a acceder a las mejores universidades y van a quedar muy bien preparados para ese mundo tan competitivo en que les va a tocar interactuar. Yo de inversiones no entiendo nada, Ramón. Si usted lo que quiere es invertir, le doy los datos de mi inversionista y me voy. Pero si los temas que son de mi especialidad, Ramón, son importantes para usted, le rogaría que se olvide por un momento de las inversiones y me permita seguir con mi trabajo. ¿Qué quiere que hagamos, Ramón? Dígame usted. Y me callo y lo miro. ¿Qué crees que me va a contestar, Ramón? No, pues adelante. Sí, tiene razón, discúlpeme, adelante, continúe. Perfecto. En vez de arrastrarme él al bolsillo o a la cabeza, lo traigo yo de corazón a corazón. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? ¿Va bien? Eso es que todo cuanto diga tenderá a emocionar, a sensibilizar a mis clientes. Yo tengo que tener en cuenta una regla de la comunicación, que la regla de la comunicación dice: toda acción es precedida por una emoción. Toda acción es precedida por una emoción. Si hay acción, si hay emoción, hay acción. Si no hay emoción, no hay acción. Y cuando yo le diga a Nidia, entonces por favor, firme y pague, le estoy pidiendo a Nidia que entre en acción. Nidia no va a querer entrar en acción si primero no la emocioné. ¿Se entiende, chicos? Por eso es tan importante que tengan claro, y esto no es un discurso en contra de lo que predican los promotores, no, no malinterpreten las cosas. Por eso, como vendedores de seguros de vida, es tan importante que tengan claro, chicos, que los seguros de vida no son una herramienta de inversión, punto, olvídenlo, no son una herramienta de inversión. Déjenme decirles algo. Si vas a vender un seguro de vida como una herramienta de inversión y te agarra alguien que sepa un poquito de inversiones, te pega la revolcada de tu vida. Porque los seguros de vida como herramienta de inversión son vulnerables. Son vulnerables. ¿Y por qué son vulnerables? Porque no fueron diseñados como herramientas de inversión. Fueron diseñados como herramientas de ahorro y protección. Y una cosa es el ahorro y otra cosa totalmente diferente es la inversión. La diferencia entre el ahorro y la inversión es que la inversión lleva implícito un riesgo. Cuando tú tomas la decisión, yo tengo $10,000 y los quiero invertir, y salgo a averiguar en el mercado de inversiones a ver qué puedo hacer, y voy al banco Zuli, el más seguro de México, SADCB, y voy y le digo: oiga, banco Zuli, el más seguro de México, si meto $10,000 en un plazo fijo a un año, ¿cuánto me da? Y el banco Zuli me dice: le doy el 4% anual. Gracias, banco, estoy averiguando. Luego camino una cuadra y encuentro el banco Elizabeth, que Dios te ayude, SADCB. Y entro al banco, Elizabeth, que Dios te ayude, y le digo, oiga, señor bancos, tengo 10 mil dólares y lo meto un año en un plazo fijo, ¿qué rentabilidad me da? Y Elizabeth, que Dios te ayude, me dice, le damos el 12% de rentabilidad anual. Y entonces yo, carpintero, digo, ah, pues ya sé dónde tengo que invertir, si en un lado me ofrecen el 4% y en el otro lado me ofrecen el 12, pues me voy por el 12. Y mi esposa me dice, ¿por qué primero no le consultas a tu contador por las dudas? Y voy y le digo al contador, mire esto, esto, esto. Me dice, cuidado, Fernando, estás haciendo una lectura equivocada. Cuando uno elige en dónde quiere invertir su dinero, no lo hace en función de la rentabilidad que obtiene. Lo hace en función del nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar por su capital. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. A menor riesgo, menor rentabilidad. El Banco Zuli, el más seguro de México, ofrece solo el 4% porque sabe que es un banco seguro, confiable y que el nivel de riesgo es bajo. El Banco Elizabeth, que Dios te ayude, sabe que son piratas y que si no ofrecen un interés muy apetitoso, pues nadie les va a dar el dinero, por eso me ofrecen el 12. Si yo lo pongo en el Banco Zuli, el más seguro de México, dentro de un año seguramente está el banco, seguramente está Zuli, y me van a devolver los 10 mil pesos con el 4% de rentabilidad. Cuando el año que viene vaya a buscar al Banco Elizabeth, que Dios te ayude, a lo mejor donde estaba el banco hay una playa de estacionamiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Desapareció el banco y desapareció. Bueno, pero asumiste un riesgo enorme creyendo que era tu negocio. Entonces, cuando uno define dónde invertir, no lo hace en función de la rentabilidad, sino lo hace en función del nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar sobre su capital. ¿Sí se entiende? La inversión lleva implícito el riesgo. ¿Qué es el ahorro? Estoy tratando de explicarles conceptos económicos lo más sencillo, lo más elemental posible, para no aburrirlos. El ahorro, chicos, no es otra cosa que postergar el gasto. Ahorrar es postergar el gasto. Yo tengo 10 mil dólares hoy y no los voy a gastar hoy porque con estos 10 mil dólares Mónica y yo pretendemos irnos de vacaciones a la Argentina en el mes de diciembre. No los gasto hoy porque los pretendo gastar en diciembre. Postergo el gasto. Tengo 100 mil dólares hoy, no los voy a gastar hoy porque con estos 100 mil dólares pretendo vivir cuando me jubile. No los gasto hoy porque los pretendo gastar cuando cumpla los 65 y me jubile. Postergo el gasto. Ahora, yo no quiero que con los 10 mil dólares que tengo para irme con Mónica de vacaciones, no quiero tener 20 mil en diciembre. No necesito 20 mil, quiero 10 mil. Pero tampoco quiero enterarme en diciembre que de los 10 mil dólares que tenía para irme con Mónica, quedaron 2 mil o no quedó nada y ahora no me puedo ir con Mónica. Esto quiere decir, no quiero ningún riesgo sobre esos 10 mil pesos, no quiero poner en riesgo mis vacaciones con Mónica, no quiero ningún riesgo sobre esos 100 mil pesos, no quiero sorpresas cuando cumpla los 65 años. Como no quiero riesgos, entonces no lo invierto, lo ahorro. Porque así como la inversión lleva implícito el riesgo, el ahorro excluye el riesgo. Lo excluye. Claro, no da rentabilidad. Porque o quieres rentabilidad o quieres riesgo. Las dos no las puedes tener. ¿Se entiende? ¿Va bien? Como herramienta de ahorro y protección, los seguros de vida fueron, son y serán imbatibles. No existe mejor herramienta para ahorrar que un seguro de vida. Tráeme a cualquiera y lo discuto con el que me traigas y no me va a poder ganar. Él me va a querer llevar al pedo de las inversiones y yo le voy a decir, no, no, yo no estoy hablando de inversión, estoy hablando de ahorro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por lo tanto, no vendan los, no intenten vender los seguros de vida como herramientas de inversión, porque en verdad son vulnerables ahí. Hablen de ahorro y protección. Yo sé lo que está pensando Arturo, pinche argentino de cuarta, este me está pateando el nido, ahora nadie va a querer vender tal o cual producto que son en base a inversión. No, yo no estoy diciendo esto, Arturo. No estoy diciendo esto, Arturo. Hace unos 10 años atrás, tal vez un año menos, más o menos por ahí, todas las empresas grandes sacaron productos basados en la inversión en un par o uno o más portfolio de inversiones. Todas las empresas sacaron esos productos. El Realiza, el Capitaliza, el PPR, no me acuerdo los nombres fantasías que les ponen. MetaLife. ¿Cómo? MetaLife. El MetaLife. Meta desmadre. Son todos productos basados en la inversión. Yo no digo que esos sean malos productos. De hecho, déjenme decirles que yo no tengo el MetaLife, pero tengo uno de esos productos. Tengo uno de esos productos. El problema no está en el producto, el problema está en cómo te enseñan a venderlo. Ese es el pedo. Te enseñan a venderlo mal y eso lo terminas pagando carísimo. Voy a detectar las necesidades de Cintia. Y descubro que Cintia le preocupa el retiro y le faltan 10 años para jubilarse. Entonces voy y le vendo un MetaLife a 10 años y le digo, con este seguro usted dentro de 10 años va a tener tanto dinero para su retiro. Luego voy con Selene y descubro que su preocupación es la educación universitaria de su hijo. Su hijo tiene 18 años, entonces necesita el dinero para la facultad dentro de 10 años. Entonces le vendo un MetaLife a 10 años y le digo, con este dinero, con este producto va a tener el dinero. No es así. Está mal. Está mal, no hagan eso. Hay un producto específico para el que quiere retiro. Hay un producto diseñado específicamente para el que quiere educación. Ahora bien, yo voy a detectar todas las necesidades de protección, porque esa es mi chamba, ahí soy fuerte, ahí soy invencible. Yo voy a detectar las necesidades de Marco, voy a tener muy claro cuáles son todas las necesidades de ahorro que tiene Marco y le voy a vender los productos específicos para cada una de las necesidades de protección que tenga Marco. Marco, si aún tiene dinero que no lo necesita para protegerse, démelo a mí. Yo se lo voy a invertir de manera inteligente. Invertir de manera inteligente significa equilibrar las variables rentabilidad con riesgo. Una inversión inteligente, pero solo con el remanente de su capacidad de ahorro después de haberlo protegido en todo lo que necesitaba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí sí. Entonces a lo mejor le vendo a Marco uno de retiro para el retiro, otro para la educación de su hijo, y le vendo un meta desmadre para con su margen de dinero para que lo invierta. Si por la razón que sea y en el peor de los escenarios la inversión no resulta dar la rentabilidad que teníamos prevista, bueno, no le va a agradar, pero va a entender que era el riesgo que asumía. Ahora, asume un riesgo sobre el margen del dinero que no necesitaba. Todo lo demás sigue perfectamente protegido y sin ningún tipo de sorpresas. Porque el ahorro excluye la inversión. ¿Quedó claro, chicos? ¿Va bien? ¿Seguro? ¿Hasta acá voy bien? Perfecto. Esos son los tres procesos que voy a disparar. ¿Se acuerdan que les dije que guarden la cadena en un costadito de sus cabezas, que ahora la vamos a usar? Ahora traigan la cadena de nuevo y vamos a sumergir a la cadena en estos tres procesos. Por lo tanto, ahora, en el primer eslabón de la cadena, lo que yo voy a tener que hacer con mi prospecto Elizabeth es venderme yo, asegurarme que me compró, sacarle CIES, anticiparme a sus objeciones, emocionarlo y sensibilizarlo. Ya me gané el derecho de su interés y de su atención del segundo eslabón. ¿Qué voy a tener que hacer en el segundo? Venderle la compañía, asegurarme de que me la compró. Bueno, venderme la compañía, asegurarme de que me la compró, sacarle CIES, anticiparme a sus objeciones, emocionarla y sensibilizarla. Ya me gané el derecho del tercer eslabón. ¿Qué voy a tener que hacer? Venderle mis ideas, asegurarme de que me las compró, sacarle CIES, anticiparme a sus objeciones, emocionarla y sensibilizarla. Ya me gané el derecho del cuarto eslabón. ¿Qué voy a tener que hacer en el cuarto eslabón? Presentarle la propuesta y romperle la cabeza. Pero cuando le presento la propuesta con el propósito de romperle la cabeza, fíjense cómo la encuentro a Elizabeth. Psicológicamente acostumbrada a estar totalmente de acuerdo conmigo, por los CIES. La encuentro sin objeciones genuinas para ponerme, porque la fuimos invalidando durante el noviazgo. Y la encuentro lo suficientemente emocionada y sensibilizada como para querer entrar en acción. Si hay emoción, hay acción. Ahora, cuando le digo firme y pague, firma y paga. ¿Se entendió, chicos? Si ya entendieron esto, ya conocen perfectamente bien el esqueleto de su obra de teatro completita. Ya saben cómo empieza y ya saben cómo termina. Lo que tenemos que hacer ahora es ponerle los órganos al esqueleto. Dicho más fácil, lo que tenemos que hacer ahora es aprender cómo hacer cada una de estas cosas que ya sabemos que tienen que hacer. Y esto es lo que vamos a hacer por lo que resta del curso. Aprender cómo venderme yo, aprender cómo sacar CIES, aprender cómo vender la compañía, cómo anticiparme a las objeciones, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Hasta acá. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia de lo que hayamos visto, no de lo que no vimos? Con total confianza, chicos. Pregunten, dudas, comentarios, sugerencias, lo que venga. ¿Nada? ¿Alguien sabe algo diverso? Yo nada más quisiera que me refrescaras la frase o lo que nos dijiste de que los seguros de vida fueron, son y serán. Como, no, los seguros de vida como herramientas de ahorro y protección fueron, son y serán imbatibles. No existe ni existirá en el mundo mejor herramienta que un seguro de vida, pero como ahorro y protección. Esa es la verdad. Algún día les voy a contar la historia de los seguros, porque es bueno, tendrían que saberla. Ustedes habrán ya notado que los vendedores de seguros de vida, los seguros de vida, están muy desprestigiados. Muy desprestigiados. Lo poco que sabe la gente sería mejor que no lo sepa, ¿no? Porque lo que siente el común de las personas es las compañías de seguros de vida no pagan. Ustedes son delincuentes de cuello blanco. Las compañías de seguros se quedan con el dinero de las personas. ¿Y saben por qué existe ese sentir en el común de las personas? Porque hace 60 años atrás, y me incluyo, salimos a vender seguros de vida sin entender nada de lo que estábamos haciendo, nunca fue de mala fe. Y lo salimos a hacer como nos habían enseñado a hacerlo, nos copiamos de los americanos. Y salimos a vender seguros de vida como herramientas de inversión, olvidándonos que en nuestros países hay procesos inflacionarios cada tanto galopantes que hacen mierda todo. ¿Se entiende? Y entonces yo te compraba, te vendía un seguro de vida como herramienta de inversión y te vendía el concepto que si metes 1,000 pesos por mes en mi cuenta, en mi compañía, dentro de 20 años vas a tener 140.775.473 pesos de libre disponibilidad. Y no pensé que en 10 años iba a haber un proceso inflacionario que se iba a comer vivo todo el dinero de cada uno de los asegurados. ¿Se entiende? Y entonces después le pagábamos la suma asegurada, pero esa suma asegurada no le servía ni para comer un día. Y entonces, no es que no pagamos, pagamos lo que tenemos que pagar. No es culpa de la compañía de seguros que haya un proceso inflacionario que se comió el valor del dinero. Pero entonces Ramón, que de esto no entiende nada, que es carpintero, dice, puta madre, ahorré toda la vida, le metí un montón de guis, mirá lo que me devolvió. Las compañías de seguros no pagan, las compañías de seguros se quedan con el dinero de las personas, ustedes son unos delincuentes de cuello blanco. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y dejamos un tendal de muertos que no tienen una idea. Y entonces todavía estamos pagando esas consecuencias. Eso está cambiando, ¿eh? Eso afortunadamente está cambiando y para bien, pero nunca es con la velocidad que nos gustaría. Hasta acá te contesté, Nidia, preciosa. Sí, gracias. No te dije gracias porque no te quería interrumpir, pero gracias. ¿Y qué? No te dije gracias porque no quería interrumpir, pero gracias. ¿Sí, ¿sí qué? Sí, mi amor. Ahí está, no te me olvides, ¿eh? Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia? Fer, bueno, a mí me dijiste que te avisara. Sí, señor, tienes razón. Y te agradezco mucho. Se me olvidó. A huevo que hoy voy. Ah, ya se te olvidó, hombre, son de 1:11. Bueno, iba a terminar a 1:00, le encargué a Daniel de que me avise 1:50, pero no, y yo pretendo que venda seguros. Qué madre mía. Está buena la plática. Gracias. Voy a dar por finalizada la clase a huevo, no quiero postergarla, no se merecen que los torture. Mañana a la mañana vamos a acelerar, chicos. Mañana tengo que acelerar, háganme acordar de que no hable pendejadas. No me hagan hablar pendejadas todas las mañanas. Todas las mañanas hablo y no doy clase. Háganme acordar de que mañana tengo que empezar dando clases, no hablando estupideces. ¿Me lo prometen? ¿Me van a hacer acordar? Háganme acordar. Mañana vamos a empezar, les voy a tener que enseñar cómo venderse ustedes, cómo todo lo que les acabo de decir. Chicos, muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho el día de hoy. Les deseo lo mejor. Tengan un buen camino de regreso a casa y Dios los bendice generosamente. Por favor, no relajen el asunto de la disciplina. Hoy definitivamente se relajó. Mañana ajusto llaves. Mañana tipo que 8:59 no esté conectado, con todos los problemas tecnológicos ya resueltos, no continúa con el curso. Hoy les permití entrar después del break. Ya no van a continuar con el curso. Terminó el curso para ellos. Así que transmítanles a los que no estuvieron y todos los demás ya me están escuchando. Ahora sí, chicos, Dios los bendice generosamente. Quedan en libertad. Hasta mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.